Chicos, bueno, recién concluye lo que fue el acto por este 24 acá en el Consejo Deliberante. Bueno, cargado de emociones, ¿no? Como siempre son los 24, terminó ahí con un tema, con arte, con música a cargo de Sol Ceballos, cantando como la cigarra. Así que bueno, muy emotivo, como suelen ser siempre estas fechas. Vamos a hablar con algunos de los oradores referentes de Villa Allende, uno de ellos que charló y que lo decíamos en la primera salida, muy interesante también la reflexión que hacía, es Osvaldo Onetti, presidente bueno del Centro Vecinal de Barrio Español. Osvaldo, bueno, te saludamos, antes que nada, buen día. Bueno, especial como todos los 24, ¿no? Hola, buen día al anexo, a todos los amigas y amigos de ahí, y buen día a todos los oyentes. Sí, como bien, vos bien decís, es un día muy especial y sobre todo en lo que atañe a lo personal, porque con mi compañera Ana hemos sido víctimas directas de la dictadura. Pero más allá de esa víctima, lo que he intentado decir y creo que hemos acordado con casi todos los que hemos hablado es que los derechos humanos no empiezan y terminan con los organismos de derechos humanos, que son han sido y son muy valiosos para nosotros, organismos como abuelas, hijos o madres, sino que los derechos humanos son cotidianos, están todos los días, en la precarización del trabajo, en la mujer permanentemente violentada, en los derechos de los niños vulnerados, en la falta de prácticamente todo servicio y todo derecho del Estado hacia los barrios humildes, hacia los barrios populares. Bueno, en fin, hay una serie de derechos que cotidianamente son vulnerados. Entonces yo creo que este 24 de marzo, y coincido con muchos de los amigas y amigos que han hablado, debemos revalorizar eso y tiene que ser permanentemente una luz que nos impulse a seguir luchando por todos esos derechos. Entendemos que hay una minoría, pero con mucho poder, que se ha apoderado prácticamente de todos los resortes de poder y económico de la Argentina, y es esa minoría la que está permanentemente negando, invisibilizando, de todas las formas posibles a estos derechos y a todo lo que sucedió en la dictadura. Entonces, hoy creo que como jornada de reflexión y jornada de llamado a seguir luchando por todos esos derechos cotidianos, más todos los derechos humanos de los organismos. Una última, bueno, son muchas las deudas que tiene la democracia todavía, pero hoy en día en la política partidaria se escuchan discursos que tienen cierto parentesco, ¿no? Que vos que lo viviste mucho más de cerca en ese momento, en esa dictadura tan espantosa que nos tocó vivir, imagino que escuchás a algunos políticos hoy en día con algunos discursos parecidos, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, no hablemos de políticos porque claramente la gente de la peor derecha, como con nombre y apellido, lo digo sin ningún problema, como el señor Milei, como el señor Esper, son directamente personeros de un sistema que pretende volver al 76. O sea, yo creo que esa derecha, y esto es algo muy personal, mata. Y cuando no mata a través de los fusiles, mata a través de la justicia, mata a través del hambre, mata a través de la violencia permanente hacia los más vulnerables. Y esa derecha es eso, que son los Milei, son los Esper, y son parte de la Alianza Juntos por el Cambio. Digo parte porque creo que en ese sector de la Alianza Juntos por el Cambio hay mucha gente de bien, pero también hay gente de bien en el buen sentido de que piensa que no es así, pero hay muchos han sido arrastrados por un sector minoritario de muchísimo poder que piensa como los Milei. Entonces, bueno, esos discursos de odio son brutales y terminan en eso. Los discursos de odio terminan en eso. Los ejemplos en el mundo sobran, amigo. Así que, no sé, me parece que la mayor deuda que tenemos que saldar es con los jóvenes para que no entren en esos discursos de odio o entren lo menos posible. Gracias a ustedes nuevamente y gracias a esta radio amiga y hermosa. Chicos, bueno, seguimos la palabra de Osvaldo Onetti, vamos a seguir hablando. Otro de los oradores, vecino de Villa Allende, un luchador también militante, estamos hablando de Quino Ceballos. bueno, Quino, un 24 especial como todos los 24, ¿no? Sí, sí, sí. Y quizás este más especial que ninguno, porque, bueno, venimos en un proceso bastante difícil en la historia de política actual y, bueno, este 24 nos marca algunas cuestiones que me parece que nos falta todavía, porque hemos venido perdiendo, la verdad, algunas batallas, algunos valores, como lo señalaba el petiso Mauricio, y que me parece que hay que recuperar. Hoy por hoy están pasando cosas muy, muy difíciles, digamos, que, bueno, tenemos que aprender de alguna manera a actualizarnos. Por eso yo hacía referencia ahí a nuestros compañeros desaparecidos, de alguna forma pedirles perdón por esta felicidad que en alguna medida tenemos hoy, pero que tomamos unas banderas que no las hemos sabido, quizás con la realidad que está pasando hoy, no hemos sabido llevarlas lo suficiente, porque hoy por hoy falta la sociedad civil que fue, no solo fue cómplice, fue actor principal en aquel golpe, que desaparecieron personas, murieron, los mejores de los nuestros se tuvieron que ir o desaparecieron. Bueno, hoy están los mismos personajes. Yo nombraba recién, Domingo Cavallo fue el discípulo de Martínez de Hoz, que fue uno de los principales actores del golpe de 76, y después lo tuvimos en los 90 con el gobierno de Menem, se repitió con el gobierno de la Rúa, y hoy algunos dirigentes que se precandidatean a gobernador o a presidente o a intendente lo tienen a Cavallo como referente. Entonces debemos nosotros levantar la voz muy fuerte y denunciar estas cosas, porque si no volvemos a aquello, ya no con los militares, sino como lo dijeron acá algunos compañeros, ahora es los medios de comunicación, la justicia, los empresarios poderosos, que siguen siendo los mismos, son los mismos apellidos que en aquel momento eran actores y hoy se repiten, son sus hijos, son sus nietos, pero siguen siendo ellos. Entonces tenemos que estar firmes en eso. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. La palabra de Quino Cévalo. Y ahora vamos a hablar con la hija de Quino, que cerró lo que fue el acto, la verdad, con una interpretación de como la cigarra, que bueno, fue muy emotivo, ¿no? Como los 24. Bueno, Sole, antes que nada, buen día. Décimo, ¿no? Un 24 especial como todos los 24, pero este a lo mejor con un toquecito más. Sí, creo que siempre es una fecha importante para encontrarse, y en este caso, bueno, los 40 años de la democracia, el año de los 40 años, y a su vez con un montón de cosas que estamos viviendo que sentimos que le están poniendo en peligro, creo que era uno de los años más importantes para juntarse, para encontrarse, y que recién recordamos ahí con el Pedrito y con Juan, que ya más o menos debe ser 16, 17 años que nos encontramos todos los 24 de marzo a la mañana en Villa Allende, y es un hecho muy importante. Hubo años en el que éramos poquitos, hubo años en el que éramos montón, hubo años en el que guitarreábamos y armamos Florcita Roja, hubo otros años en el, como este, que hubo mucho más palabras y discursos y reflexiones, pero creo que siempre lo importante fue eso, encontrarse a hacer memoria y a pensar entre todos cuál es el mundo, el país, la ciudad que queremos. Bueno, por ahí la generación nuestra no la vivimos tan de cerca a este proceso, llamamos la dictadura nefasta, y recién hablábamos con Osvaldo, también con Quino, estos discursos también que están, digamos, en el aire, en los medios de comunicación y en la política, y que muchas veces captan la atención de la juventud, muchas veces. ¿Hay una reflexión sobre eso y cómo hacer también para combatir esto, ¿no? Sí, bueno, yo un poco como decía Pedrito, yo no nací en democracia, pero justito, unos meses después. Yo soy de mayo del 82, pero viví en, digamos, en democracia, pero tuve la suerte de hacer una familia muy comprometida y que todo el tiempo estaba haciendo memoria y todo el tiempo estábamos reflexionando sobre lo que pasó, sobre lo que pasa en la actualidad. Entonces yo siempre me sentí como empapada de todo esto. Y me cuesta mucho entender a generaciones más jóvenes o generaciones como la mía, que por ahí todavía hablan de que fue una guerra o de la teoría de los dos demonios, o bueno, o yendo a cosas más actuales. Y creo que la tarea que tenemos, los que tuvimos esa suerte de tener una familia, digamos, que hizo memoria, o una familia comprometida, es llevar un poco esa forma de encontrarnos desde, en mi caso, desde el arte. O sea, yo tengo mi espacio de militancia, que es Vaniria, y desde ahí siempre buscamos, primero, hacer que la gente se encuentre, charle de lo que tenga ganas, y a partir de ahí se empiezan a generar vínculos, y eso hace que se empiece a formar un colectivo, y ya el colectivo ya es un paso adelante, no son individuos sueltos, sino es un colectivo, está representado por algo, en este caso por la música, por el arte. Lo primero creo que es encontrarse con un grupo de pertenencia, por lo que sea, en nuestro caso el arte, y empezar a charlar de eso, de qué queremos, en este caso particular, de nuestra ciudad, qué valores queremos. Y nuestra tarea, por lo menos la mía, es hacer, desde el arte, hacer que la gente se encuentre. Muchas gracias, y felicitaciones por la interpretación, muy linda. No, la idea era que cantemos todos, y se logró. La palabra de Soledad Cebado. Chicos, bueno, también está bueno que en este recuerdo haya risas, ¿no? Que la gente sonría, porque es algo que todavía no se pudo borrar. Es lo que no pudieron quitar, esta sonrisa, esta interpretación, es que en la ronda se pudo haber interpretado esta canción y todos cantando. Bueno, un 24 emocionado.